¿Qué haces, Lu? ¿Cómo anda? Todo bien, Miguelito, acá andamos. ¿Cómo salió el partido? ¿Qué partido? El partido de anoche, ¿no lo viste? No pude verlo. Qué bajón, yo no pude tampoco porque estaba cansado, estaba arruinando. Ah, pero ¿hoy qué día es? Hoy es viernes. Sí, hoy está la nueva Deportes tercera temporada. Ah, mirá, ¿a qué hora? A las 6 de la tarde. Así que ya sabes, querés informarte de todo lo que tenga que ver con el deporte local, nacional e internacional, escuchar a Charlatana por la 98.50. Abandonado allí. Muy, pero muy buenas tardes, oyentes de toda la calle Nueva York y de todo lo que nos escucha por internet. Aquí estamos en un programa de mucho frío de un viernes muy presente en la nueva Deportes tercera temporada, por aquí por Radio La Charlatana 98.50, la radio de la calle Nueva York, como siempre informándole a la gente todas las novedades deportivas nacional, igual nacional, local e internacional, acá en La Charlatana, como siempre, en un viernes muy frío, en un viernes muy especial, otro viernes muy especial, digamos, que tenemos, porque hoy es el último programa después de las vacaciones, un descanso, 2 semanas. Ya vamos a estar hablando un poquito de qué vamos a hacer en las vacaciones, pero tenemos mucha información para destacar. Tenemos que hablar de lo local, que tenemos obviamente con la ilusión de Estrella, también lo que está pasando con Villa San Carlos y las demás actividades que tiene la ciudad. También se viene el Mundial de Básquet, hay que hablar un poquito de lo que pasó, lo que dejó el Mundial también de fútbol y muchas novedades. Pero no lo voy a decir solo, papá, porque tenemos a mi compañero que hoy lo veo muy, muy luqueado. Está muy bastante bien. Miguelito se lo ve bastante bien. Se lo voy a presentar. Así que, Miguelito, ¿cómo andás? Con muchas ganas. Bien, buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, acá nuevamente arrancando la nueva Deporte, ¿no? Un día bastante particular, ¿no? Buenas tardes también a todo el equipo, ahí a la operadora que está del otro lado, que siempre nos hace el aguante. Bien, acá arrancando, ¿no? Con mucha información. Sí, como siempre, tenemos mucha información, Miguelito. Así que bastante bien. Estás con ganas, hoy es un viernes, después de las vacaciones, así que... Bueno, Miguelito, ya que estás ahí, ¿querés decirle a la gente cómo se puede comunicar? ¿Querés pedir un temita? Que hoy vamos a necesitar mucho a la gente porque pida temas para que sea un viernes que participemos todos, digamos, en este viernes de programa. Miguelito, las vías de comunicaciones, el Facebook, ¿cómo es? Ya sabés que te puedes comunicar al 1550-83-535, es la línea de mensaje, y si no, a la línea directa al 461-2733, es el gas por el chat, FM Radio La Charlatana, @gmail.com. Y ahí entras, bueno, seguramente te vas a encontrar con todas las novedades que están pasando aquí en el barrio, que seguramente vos venís siguiendo. Así que bueno, más que nada invitarte a la línea de contacto y bueno, que nos puedas contar algo, que nos quieras pedir algún temita, algo en especial. Y bueno, esta parte no vamos a elegir una música en particular, sino que bueno, vamos a ver qué pasamos, vamos a pasar un poco de variadito. Y bueno, para poner un poco de onda este viernes, que sabemos que bastante particular algo tiene, ¿no? Es decir, bueno, después de un fin de semana, ¿no? Como lo hemos vivido el fin de semana pasado con el tema del Mundial. Pero bueno, hay que seguir para adelante y bueno, aquí estaremos informando. Déjame mandar un saludo a mi tío que nos escucha por internet. Que me acordé del saludo, así que un saludo grande para mi tío que nos está escuchando por internet, así que un abrazo para él. Y bueno, Miguelito, ¿qué te parece si vamos con el temita musical? Porque hoy es el viernes y cerramos nosotros, digamos, la red de La Charlatana con los programas, así que vamos a empezar a full. Ya tenemos los mates, ya está el agua, ya está la visita, así que vamos con el tema musical y ya volvemos con más. No, Isabel, no, conmigo no vas a joder. Alternativa, te tengo que matar, Isabel. ¿Quién carajo te pensás que sos? No te di acaso todo lo que pretendía, no te alcanzó. Y vos, amigo mío, tenemos que hablar. Séntate y escúchame, te tengo que contar. Te fuiste a la feliz. cenar. Comías alfajores y salías a bailar. Pero fuiste sin ella y ella le hizo muy mal. No sé si corresponde, igual te voy a contar. Me contaron que la vieron, ellos fueron, la agarraron con las manos en la masa del video. Isabel, Isabel, Isabel, ¿por qué te fuiste con él? Él es el quien, él es el quien, él es el quien. Se fue a Punta Mogote y vos le fuiste muy infiel. Isabel, Isabel, Isabel, ¿por qué te fuiste con él? Él es el quien, él es el quien, él es el quien. Se fue a Punta Mogote y vos le fuiste muy infiel. Amigo mío, tenemos que hablar. Sentate y escúchame, te tengo que contar. Te fuiste a la feliz, te fuiste a barrenar. Comías alfajores y salías a bailar. Pero fuiste sin ella y ella le hizo muy mal. No sé si corresponde, igual te voy a contar. Me contaron que la vieron, ellos fueron, la agarraron con las manos en la masa del video. Isabel, Isabel, Isabel, ¿por qué te fuiste con él? Él es Ezequiel, él es Ezequiel, él es Ezequiel. Se fue a Punta Mogote y vos le fuiste muy infiel. Isabel, Isabel, Isabel, ¿por qué te fuiste con él? Él es Ezequiel, él es Ezequiel, él es Ezequiel. Se fue a Punta Mogote y vos le fuiste muy infiel. Ahí estamos, volvimos. Bueno, vamos a estar mandándole saludos también, a aprovechar para mandarle saludos a toda la gente que está a nuestros alrededores de aquí de nuestro barrio, para toda la ciudad de Berisso en general, para los fanáticos de la charlatana que sabemos que de a poco se van sumando. Y bueno, también para el potrero de la NI que está ahí, bueno, activando ahí en frente de la placita, y para los chicos del productivo de pizzas que de un ratito van a estar arrancando. Así que bueno, ahí arrancamos con este pequeño segmento. Vamos a estar hablando en este primer momento de, bueno, del local. Y bueno, vamos a estar hablando del gran triunfo de Estrella de Berisso. Y bueno, ahí está nuestro compañero corresponsal Lucas, que nos va a estar diciendo todo lo que aconteció en esta jornada de la Liga Amateur Platense. Bueno, gracias Miguelito. Como lo dijo Miguelito, así vamos a decir Miguelito, Miguelito, Estrella de Berisso tuvo una jornada muy especial, una jornada que para los berisenses es muy, pero muy ilusionado, muy ilusionante, digamos, porque Estrella visitó la casa de Curuzú-Coatea. Fue una jornada de, en general, muy positiva para el conjunto albinegro, tanto que la única que le fue mal fue la cuarta, pero la primera y las demás categorías, digamos, le fue bastante bien. Y los juveniles también le está yendo muy bien en lo general, así que muy bien por el trabajo en general del Club Estrella de Berisso. Bueno, Estrella de Berisso, que como le dije, visitó la casa de Curuzú-Coatea, y como todos saben, la ciudad de Berisso le fue bastante bien. Le fue un partido muy muy muy atrabado en los primeros tiempos, pero Estrella lo pudo controlar bien, lo pudo analizar al equipo y le fue bastante bien. Fue victoria 4-2, una victoria que, como le dije recién, ilusiona a toda la ciudad de Berisso, porque es el último campeón, porque tiene oportunidad todavía de conseguir el título y podríamos decir otra estrellita más para el multicampeón de la Liga Mateoplatense, que es Estrella de Berisso. Una Estrella que quedan dos fechas nomás, le quedan dos partidos y son partidos muy duros, así que hay que verlo. Quedan dos, son 15 fechas, digamos. Va la número 13, una número 13 que fue en general un partido muy duro, partidos de muchos goles, y un partido que quedó suspendido, como estamos diciendo acá, como dice la página de la Liga, ¿no, Miguelito? Sí, por ahí también, si vemos los resultados, hay resultados muy abultosos, ¿no? O sea, partidos bastante con bastante goles, y bueno, fue una fecha, con, como decís vos, con muchos goles, Si querés la repasamos ahora en breve. Sí, Miguelito, como quieras, me gustaría. Para ir, ¿no? Sintonizándole a la gente cómo fue desarrollándose esta 13ª fecha de la Liga Amateur Platense, que arrancó, bueno, como decíamos, en este primer tramo, ¿no? Con la victoria de Estrella de Berisso por 4-2 ante Curuzú Cuatiá. Recordamos que Estrella jugó de visitante y bueno, un gran triunfo del equipo de Berisso. Después jugaron Villa Montoro y San Martín que en este caso ganó Villa Montoro por 2-1. Romanense perdió como local frente a Asociación Nueva Alianza por 3-1. Asociación Iri le ganó por 4-1 a Peñarol Infantil. Las Lomas, como habíamos recién mencionado, suspendido este partido, está jugando contra Forever, no sabemos todavía cuándo se va a jugar, pero seguramente van a estar jugando dentro de algunos días para terminar de cerrar lo más pronto posible la fecha. Bueno, el puntero del campeonato, que no deja puntada sin hilo, le pegó una paliza bravo como local 4-1 a La Plata Fútbol Club y cerró esta jornada un partido vibrante. Adip enfrentando a Circuito Torosano Cultural, que empataron 3-3, así que bueno, una fecha con muchos goles. Una fecha que también deja sorpresa, porque teníamos como a Villa Montoro, uno de los que más destacados que tiene también esta liga, cayó como local 2-1, al igual de la sorpresa de Nueva Alianza, el último de la tabla, le ganó a Romerense, que ilusionaba a toda la gente, porque era uno de los nuevitos que le hizo partido atrapante a equipo duro, y fue una sorpresa en esta liga, en esta fecha. Así que, y como decía Miguel, muchos goles. El de Everton 4-1, también un partido muy peleado en la cancha de Adip, 3-3 con Circuito Tolosano. Así que se viene una fecha muy dura también, así que vamos a repasar. Pero primero vamos a repasar, Miguelito, ¿qué te parece la tabla de posiciones? ¿Cómo está nuestro querido Estrella de Berisso en esta tabla, que está por cerrarse y quedan muy pocos partidos? Bueno, vamos a mencionar que obviamente el puntero es Everton con 26 unidades, seguido de nuestro querido Albinegro con 23, después está un poquito más retrasado Villa Montoro con 21, Peñarol Infantil, Asociación Bransen están con 20 unidades y un poquito más replegado Las Lomas con 19, Adic con 17, Romerense con 17 también, Asociación Iris con 16, San Martín con 14, Curuzú Cuatiá con 13, al igual que Forever con 12, Circuito Cultural Tolosano con 8, La Plata Fútbol Club, y cierra Asociación Nueva Alianza nada más que con 7 unidades. Estamos diciendo que bueno, el primero y el segundo están ahí, quedan dos fechas y bueno, todo por decir, todo por hablar, así que bueno, va a ser una fecha muy particular, donde bueno, se van a estar enfrentando el primero y el segundo en la próxima fecha, y bueno, realmente va a ser un final muy vibrante y muy apasionante, que bueno, va a estar viviendo toda la ciudad de Berisso. Y Miguelitos, tenemos que decirlo, porque Estrella de Berisso va a enfrentar el día de mañana al conjunto de Everton, que si Everton llega a ganar, es el campeón, digamos, el campeón no lo va a poder alcanzar el club Estrella de Berisso, así que va a ser un partido muy atrapante, se viene una jornada también de partidos difíciles, pero el más en la mira va a ser el conjunto de Estrella contra el conjunto de Everton. Ahí puede haber una ilusión de Estrella, si gana le va a empatar obviamente de puntos en la tabla, va a quedar dos punteros, y si gana Everton será el nuevo campeón de esta Liga Amateur Platense, así que va a haber una fiesta en la cancha. Sí, hay remotas posibilidades, digamos, ¿no? Hay posibilidades. Hay, sí. Tanto si gana como uno como si gana el otro, ¿no? Y si empatan también, hay como también, ¿no? Queda la última fecha, así que hay varias posibilidades para que se pueda dar un resultado favorable para Estrella de Berisso. Pero si te parece, podemos arrancar nombrando la fecha. Y bueno, que va a arrancar el día 21. Esto es la anteúltima, la 14ª fecha de esta liga, que va a arrancar con un partido vibrante también. Adit va a estar enfrentando a Villa Montoro, que también está ahí, ¿no? Está ahí cerquita y no quiere perder pisada. Seguramente va a estar expectante, bueno, en lo que suceda con con el partido entre Villa San Carlos, entre Estrella de Berisso y Everton. Después, bueno, como lo mencionábamos recién, Estrella de Berisso va a estar haciendo de local, seguramente va a haber un marco muy importante, va a haber mucha gente que va a estar alentando a la Zebra y va a estar jugando nada más y nada menos contra el puntero Everton. Este partido seguramente lo vas a poder vivir, seguramente, bueno, con alguna particularidad en especial. Circuito Tolosano va a estar recibiendo como local a Las Lomas. La Plata Fútbol Club también va a estar haciendo lo mismo frente a Asociación Iris, ¿no? Y después Forever va a estar jugando contra Asociación Bransen, Peñarol Infantil frente a San Martín y va a cerrar esta jornada Asociación Nueva Alianza frente a Curuzú Cuatiá. Bueno, Miguelito, muchísimas gracias. Una jornada que para algunos equipos la tiene muy difícil, como el conjunto de Adic, que va a enfrentar a Everton. Everton no la tiene fácil porque juega de visitante y es muy difícil conseguir 3 puntos, pero la va a pelear hasta el fin. Y el conjunto de Estrella, que va a enfrentar a Everton con como decía vos, Miguelito, un marco muy importante. Yo creo que va a ir mucha gente, va a ir a alentar al conjunto albinegro, que va a ser un gran partido para ir a disfrutar. Va a jugar acá en la ciudad de Berisso. Mucha gente, 863, para los que quieran ir a alentar al conjunto de la Zebra. Y ya que estoy, Miguelito, me dejás mandar un saludo a Leo Villa y a Gonzalo Zaino, que son dos amigos que están relatando al conjunto de albinegro de local y visitante. Están en la radio de Berisso Ciudad. Le están haciendo el aguante como siempre, como ya 5 años que están alentando al conjunto de Estrella. Fui compañero de ellos también en la radio, de Conjunto de Estrella. Y bueno, me estuvieron escuchando esta semana y me están diciendo que crecí un montón. Así que le mando un saludo grande a ellos. Y creo que esperemos que mi compañero Leo Villa, que es el relator que tiene Estrella, cante muchos goles para el conjunto albinegro y no para el rival, digamos, para Everton, que son dos rivales muy históricos en la liga, son muy conocidos. Por eso le digo que va a ser un partido muy duro y que invito a toda la gente de la Nueva York y a toda la gente de Berisso que vaya a alentar al conjunto de Estrella, porque lo va a necesitar y mucho. El apoyo de la gente es lo más importante que puede tener el equipo. Y Miguelito, ¿me querés repasar lo que va a ser la última jornada? Porque ya la semana que viene no vamos a estar, pero la gente que quiere saber cuál va a ser el último rival del conjunto de Estrella, lo podés repasar y la fecha, la última fecha. Bueno, bien, depende cómo sea el resultado, sí, también. Va a ser muy importante la última fecha, por eso. Creemos que va a ser un partido de una final, seguramente, ¿no? Entre Estrella y Everton. Pero lo cierto es que la fecha número 15 se va a estar cerrando el día 28. Acordate que el día 28 se va a estar cerrando. Nosotros no vamos a estar al aire, pero ahora te vamos a estar pasando los respectivos partidos. Va a arrancar esta fecha con San Martín enfrentando a La Plata Fútbol Club. Asociación Bransen va a estar recibiendo a Circuito Cultural Tolosano. Asociación Iris va a estar recibiendo a Estrella de Berisso en su cancha. Las Lomas lo va a estar haciendo también recibiendo a Adib. Everton va a estar recibiendo a Nueva Alianza. Villa Montoro va a estar jugando contra Peñarol Infantil y va a cerrar este campeonato, esta liga, Romerense frente a Forever. Así que bueno, por si no nos escuchás y te quedas y querés prender la radio y no estamos y coso, seguramente vamos a estar ahí y alentando, ¿no? Capaz que vamos, yo tengo ganas de ir a ver el partido, así que capaz que me mando a ver el partido el día de mañana. El día de mañana, sí, va a ser un lindo partido. Y bueno, esperemos que salga lo mejor posible. Así que bueno, por lo pronto esto, digamos, ¿no? Es decir, dos fechas, tres candidatos. Dentro de los tres candidatos está Estrella de Berisso. Así que vamos a ver qué es lo que sucede el día de mañana con respecto a este gran partido que va a jugar Estrella de Berisso. Y déjame remarcar, Miguelito, ya que ya vamos a cerrar la liga, Estrella es un campañón bastante positivo, porque no son acostumbrados los equipos tener el mismo juego, las mismas ganas, porque es el último campeón y se le complica después, porque después todos le quieren pelear para sacar de la corona, y Estrella está ahí peleando hasta la última fecha. Yo le decía, deja... yo le decía que va a costar, pero hay, había que agarrar ritmo, sí. Había que no que, que esperar a ver cómo iba a enfrentar este desandar Estrella, y lo hizo bastante bien, creo. Tiene oportunidad y tiene tiene la posibilidad de jugar un desempate también, porque si gana Estrella con Everton, porque Everton después va a jugar en su cancha y va a jugar con el último. Esa tiene un punto positivo que va a tener Everton, y Estrella va a jugar con un desconocido, Asociación Iris, no se conocen, por ahí Estrella le haga partido y se va a arreglar en la última fecha, y por ahí tengamos la oportunidad de decir, vamos a ver el desempate de Estrella, que esperemos que no pase, esperemos que la jornada que tengamos nosotros después de la vuelta sea con una Estrella campeón, toda la fiesta que va a ser Berizzo y todo lo que quiere Estrella, el bicampeonato que no se consigue hace mucho tiempo. Y nosotros tenemos la posibilidad de seguir a Estrella de hace muchísimo tiempo que no consigue un bicampeonato. Estar ahí, con festejar de nuevo otro año de una Estrella campeón. Pero falta muy poquito, faltan dos fechas. Y Estrella tiene una gran final. Creo que esta va a ser la gran final entre el conjunto Estrella y el conjunto de Everton. Muchísimas gracias, Miguelito. Así que eso va a ser la jornada. Y si va a ser Miguelito el día de mañana... Esperemos que le vaya bastante bien a Estrella, ¿no? Yo sí, creo... por ahí yo te... no quiero hacer... Ya no te comprometiste, hacer... Miguelito, así que sí, le que digo a toda la gente de Estrella que si lo ve a Miguelito, lo cumplió. No. Bueno, Miguelito, entonces vamos a cerrar el conjunto de Estrella y vamos a seguir con más información. O si querés, vamos a un bloque musical, no sé, como quieras, Miguelito. Bueno, seguimos con la información. Si dale, te parece, vamos repasamos a hablar... lo que está sucediendo... con el otro equipo de nuestra querida ciudad. Estamos hablando de Villa San Carlos, que ya, como todos saben, tiene nuevo técnico, ¿no? Es decir, Villa San Carlos, que bueno, está en Chascomú, así que el plantel de Villa San Carlos se encuentra trabajando, así que bueno, para arrancar el próximo torneo, en la B Metropolitana, obviamente, que va a comenzar el 2 de agosto, ¿eh? Así que una preocupación fuerte de la pretemporada en busca para llegar de la mejor manera, así que bueno, en un equipo competitivo en el certamen, así que bueno, seguramente con Martín Zuccarelli a la cabeza, que realizó doble turno, ¿no?, con los muchachos ahí en el gimnasio del Club Atlético Chascomú, después de iniciar unos trabajos con pelota, táctico y técnico, ¿eh? Así que bueno, ahí estamos informándote que arrancó, bueno, la pretemporada, sí. y bueno, Villa San Carlos se está poniendo a punto para arrancar, bueno, está importante, ¿no? Esta importante categoría, ¿no? Como es la B Metropolitana, ¿no? Así que muchos no tienen oportunidad de jugar, o que por ahí muchos clubes también pasaron por ahí, el caso de Nueva Chicago, muchos clubes importantes, ¿no? Dentro de nuestro fútbol local. Que bueno, es una liga que también es muy competente, digamos, ¿no? Es un torneo que... es un torneo bastante duro, los torneos de Nacional, el Metropolitano, el Argentino B, el Argentino A, son muy duros, son, digamos, son 40 fechas, que ningún partido es fácil, son dos partidos difíciles para los equipos tan conocidos como Villa San Carlos, que viene de otra categoría, así que se está preparando muy bien. Y acá quiero decir que también se está preparando y también incorporó gente, digamos, Villa San Carlos, como acá tiene a Sequeira, Javier Sequeira, que viene de jugar en Gimnasia de La Plata, muy conocido. En Juan Perotti también, ¿no? Santiago, Perotti también, muy conocido también, de estudiante, son Santiago muchos reconocidos. Adobert, de Santiago Vicio también, Emanuel Talavini, Pablo Miranda. Sí, también. Que vuelve Pablo Miranda al equipo celeste. Bueno, solo resta la llegada de un delantero, es lo que están acá sugiriendo, bueno, para poder meter la pelota bajo los tres palos, ¿no? Que eso es lo más importante, ¿no? Tener un buen artillero para poder tener definición de los últimos metros de la cancha. Sí, digamos que igual el Villa San Carlos, la mayoría de los jugadores no se fueron, digamos. El Gato César va a seguir en el Villa San Carlos, también... algunos jugadores muy muy reconocidos, los hermanos también, Coso, Raberta, que van a seguir una temporada más, que se hablaba que iban a volver a sus clubes, tanto a Estudiantes, que son de ahí, como Gimnasia, que también tiene jugadores que están ahí en Villa San Carlos, así que va a tener su base, que es importante. Sí, bueno, un Villa San Carlos que también si bien no ha tenido ha tenido un partido amistoso, uno solo por ahora, frente a Everton, que bueno, le ha ganado por la mínima diferencia. Y bueno, por ahora tampoco ahí en Chascomús se conoce algún rival, pero bueno, el equipo, como se sabe, está entrenando, se está poniendo las puestas en punto para arrancar, bueno, una apasionante vez metropolitana que, bueno, tiene varios equipos importantes. Sí, tiene muchos importantes, también va a tener rivales desconocidos de la Argentino A, que van a del argentino, digamos, la C, de la primera C, que van a ascender a la primera B metropolitana, así que Villa San Carlos se prepara muy bien, está en Chacomún y se está poniendo a punto de a poquito con nuevos técnicos, nuevas incorporaciones y jugadores históricos que van a seguir una temporada más en el conjunto celeste de Villa San Carlos. Vamos a seguir con más información bericense porque tenemos una información muy destacada de, no es de fútbol, pero es de otra actividad que ya es reconocida. Mientras sea deporte. Es deporte, es reconocido cualquier deporte acá, así que Miguelito. Bueno, por ahí vamos a estar diciendo que el señor intendente de nuestro querido distrito, despidió a la delegación que va a estar jugando, que va a estar participando ahí en el Mundial de Taekwondo, ¿no? Ahí en Coso, digamos, ¿no? En Italia, ¿no? Más precisamente, así que bueno, ahí estuvo Enrique Lezán, ¿no? Sí, creo que es esa información ya la habíamos destacado, ya teníamos los compañeros, digamos, los tanquadistas, digamos, los de Taekwondo. Y bueno, esta semana se estuvieron pasando por la casa del intendente, digamos, por la oficina del intendente, y bueno, le dio mucha suerte, le estuvo recibiendo, le estuvo dando un poquito de ánimos, así que sabe que va a representar a la Argentina, sabe que va a representar a nuestra ciudad, y bueno, es muy muy bien por lo de Taekwondo que se va a hacer en Roma, ¿no? Sí, bueno, una cosa, ¿no? Unos chicos que, bueno, que van a estar actual, bueno, en esta edición que se va a estar desarrollando, como vos bien dijiste, en Roma. Bueno, asistirán junto a Fernández, Emanuel Rechifor, Rafael Dublesser, Agustín Pérez Herrera y Agustín Gauna. El torneo se extenderá del 23 al 27 de julio y la competencia se desarrollará en la zona del Centro Olímpico Romano. Así que mirá, es un lugar muy importante, Roma, que es muy reconocido por los Juegos Olímpicos, muy en Italia, así que bien por los bericenses, bien por el intendente que fue a darle la fuerza, esa última suerte, que sabe que no solamente va a representar a nuestra ciudad, sino también va a representar a nuestro país, que no es nada menos. Así que muchísima suerte para los cinco profesores taekwondistas que van a participar en Italia, en la ciudad de Roma. Bien, como decíamos anteriormente, un fin de semana muy particular. El día domingo va a ser el día que muchos catalogamos como el Día del Amigo, ¿no? Sí. Así que seguramente vamos a hacer alguna juntada, no sé, en tu casa vos te vas a juntar con amigos. Así que por lo pronto vamos a estar dedicándole este sencillo homenaje, este programa para toda la gente que está del otro lado. Bueno, que bueno, más allá de todo, bueno, es cercanía de acá de la radio, es compañera de algunos de los compañeros de acá, es amigo y amiga de los chicos de acá de la radio, vecino, vecina. Que bueno, no nos vemos todos los días y eso también hace que el cotidiano también tenga un plus de hermandad, de no, de compañerismo, de trato, de diálogo. Así que para todos ellos va dedicado este programa, así que bueno, no quería dejarlo pasar por alto. Y bueno, si te parece, vamos a un bloque musical. Sí, Miguelito, si querés decirnos acá en el Facebook, estamos en el Facebook. ¿Querés decirnos qué pensás hacer en el Día del Amigo? Salir, ¿a dónde vas a pasar ese día muy importante para tanto para las amistades, para todos somos amigos, todos tenemos un amigo dentro y bueno, si querés decirnos, si querés llamar, querés hablar con algún amigo, querés lo que quieras, lo podés hacer llamando a la radio 1550-83-535 o al fijo 461-2733 o si no, en el Facebook, como está muchísima gente que tenemos acá en la radio, FM Radio La Charlatana, ahí tenés nuestras novedades y toda la novedad de nuestra radio. Así que si querés decir cualquier cosa, querés pedir algún saludo para algún amigo, lo que quieras, lo puedes hacer. Bueno, Miguelito, vamos con el tema musical. Hoy es un tema musical que vamos a estar escuchando. Los Redondos es un grupo muy reconocido, una música bien a full. Así que vamos con el tema musical y ya volvemos con más información. Allí, preso como un animal feroz, así las cosas, la fiera más fiera, ¿dónde está? El taxi, taxi viene y va, y tu sombra va detrás, de hordas de notables con los secretos para ser un negocio tan Pizzería Nueva York, productivo de pizza autogestionado. veces la lluvia solo moja, pensó el héroe del fuerte en esos años. Prepizza, prepizza para hornear, pizza calentitas. A cualquier yugo que no fuera de caño. Hacer tu pedido durante la semana, entrega viernes y sábado al 15-508-3535. Sus acciones en la vida levantaron cuando pudo comerse a la hija del honorable senador. Las pizzas más ricas de la Nueva York. Ahí está, como le decía el spot, las pizzas más ricas la tiene la Nueva York, así que si no la probaste, acercate ahí donde están los chicos de la pizzería, que todavía no comenzaron, a las 7 está pautado juntarse ya para empezar a cocinar y bueno, preparar la mejor pizza de la Nueva York. Si no la probaste, acercate ahí a la vueltita de la Nueva York, 2670, ahí estamos recibiendo el llamado. Y bueno, probalas. Nosotros ya la probamos y la verdad que tiene un 100% de puntos. Aprobado. Aprobado, así que muy bien. Por los chicos que están haciendo un gran trabajo ahí en la pizzería. Y con el spot de la pizzería vamos a seguir informándole a toda la gente que está ahí pasando, viajando, no sé, que está haciendo algún mandado y está escuchando de ahí de lejos nuestro programa. Vamos a seguir informando y vamos a dejar... lo que dejó el fin de semana, lo que todos saben, todo el mundo sabe y toda la Argentina sabe, lo que dejó el Mundial, lo que dejó Argentina, lo que dejó Brasil también, porque jugó el fin de semana y vamos a estar hablando con mi amigo Miguelito, que ya está preparado para analizar un poquito cómo dejó el Mundial Argentina y cómo jugó Argentina en lo general en el último partido con Alemania. Bueno, ahí estamos. Vamos a hacer un poco el repaso, así muy breve tampoco. Vamos sí. A extenderlo mucho, porque hoy vamos a estar terminando un ratito antes. Pero por ahí mencionar, ¿no? Lo que pasó el fin de semana, bueno, cuando estábamos todos emocionados, ya, ¿no? Prácticamente con el autoestima por arriba del techo, en el techo, digamos, ¿no? Es decir, con esa particularidad que tenemos a la hora de, ¿no? De sentir algo, de cuando realmente pasa algo trascendental, ¿no? Que siempre hay un argentino jugando o haciendo algún deporte, estamos ahí petantes. En este caso, bueno, estábamos viviendo un partido, el último partido del Mundial, donde bueno, jugamos contra una gran potencia como Alemania. Más que nada analizar un poco, ¿no? lo que dejó, ¿no? Es decir, no dejó para mí un sabor amargo, sino cosas para mejorar. Si bien el equipo por ahí no tuvo la eficacia para poder definirlo en algún tramo del partido, sobre todo en el primer tiempo, pero bueno, por ahí destacar la presencia, ¿no? de muchos jugadores importantes como Mascherano, que estuvieron jugando, que jugó un buen mundial, fue uno de los jugadores más destacados de nuestra selección. Un Messi que, si bien no brilló mucho, pero estuvo en los momentos más decisivos donde Argentina lo insistió, él estuvo. Y bueno, también un Di María que, bueno, a poco terminar del Mundial, a dos partidos de jugar la final, se nos queda a mitad de camino. Y un Higuaín que, bueno, tuvo su Mundial particular, ¿no? En un momento donde no pensábamos que iba a aparecer, apareció. Y bueno, en eso nos hizo ilusionar y nos hizo pensar que el partido contra Alemania iba a ser el partido de Higuaín. Tuvo acaso la más clara de nuestro seleccionado. De hecho, fue una de las jugadas más importantes que tuvo Argentina en el primer tiempo. El mano a mano que la trata de tirar para una punta y le sale para otra, no le pudo pegar bien, pero bueno, el fútbol tiene estas cosas, así que bueno, hay que saber ganar para poder saber perder, para poder saber ganar, ¿no? Así que sobre lo último también, estuvo Argentina empujando, ¿no? con la última de Palacio, que por mínima no la pudo conectar, pero creo que eso hubiera también cambiado un poco el rumbo del partido. Y bueno, una Alemania que, como todos conocemos, no apareció prácticamente, habían quitado en alguna que otra oportunidad, pero bueno, donde Argentina se descuidó fue donde Alemania aprovechó y bueno, justo en el tiempo complementario de los 15, de los 30 minutos, a poco de terminar, viene un centro cruzado donde un jugador que recién había entrado, de un pibe que no me acuerdo bien, Nexel, o no me acuerdo cómo se llamaba el alemán, logra conectar de aire, la para y la cruza para el otro palo, donde recibió solo, así que se la cruza Romero para el segundo palo, y ahí se nos vino el mundo abajo, ¿no? Fue el golpe más decisivo. Yo creo que Argentina en lo general hizo un gran trabajo, tuvo partidos flojos, tuvo partidos donde la verdad no le daban un partido, digamos, por lo flojo que jugaba la defensa, y también terminó siendo al revés después, la defensa terminó siendo un poco mejor que la delantera, y la delantera, lo primero fue decisivo para el partido importante, como vos decías, Miguelito. Messi no apareció mucho, pero apareció en los partidos decisivos, goles contra Bosnia, primer partido, también el partido contra Suiza, que fue un pase importante para Di María, también el partido más atrapante que fue el de el último con Nigeria, que también tuvimos la defensa muy floja, pero se llegó a la final con mucha garra, con mucha pasión. Fue una Argentina que tiene que mejorar, pero ya saben que Argentina tiene sus jugadores, tiene todo, pero hay cosas que siempre hay que mejorar, y lo que tiene Alemania es que se reconocen más, tienen más juego en equipo y tienen más reconocimiento. No quiero decir que Alemania fue más que Argentina, pero creo que Alemania tuvo ese tiempo de más para tener esa fuerza para meter un gol, que Argentina ya en el suplementario ya lo tenía muy cansado, ya los delanteros no estaban como el primer tiempo, la defensa ya no jugaba entre líneas, ya estaba muy muy cansada, y Alemania eso es lo que hizo que Alemania sea campeón. Pero Argentina en el mundial en general fue muy positivo, la gente lo alentó siempre, la locura en todas las ciudades de Argentina fue impresionante. Yo no lo puedo creer que el fútbol haga unir a muchas personas. Muchos amigos se juntaron, muchos salieron a festejar en las ciudades. Tendría que hacerse más seguido el mundial, ¿no? El mundial hace mucho, muchas cosas que no se viven en los días, tanto con el fútbol argentino, que no se unen mucho, pero la Argentina unió a mucha gente, fue festival, cada partido que ganaba Argentina era una fiesta en todos lados, y yo creo que Argentina cumplió el objetivo, pero estuvo al paso de ese, fue un gol decisivo que no. Está bien, pero yo quiero también destacar que después de 24 años hemos superado la instancia de los cuartos, ¿no? De los primeros pasos, ¿no? Que siempre quedábamos ahí en cuarto, digamos. O sea que es un paso importante, es decir, llegar a la semifinal, jugar la final, creo que es un mérito también importante y que nos tiene que hacer pensar que que el próximo mundial tenemos que estar un poco más avispo en ese sentido y por ahí mejorar algunos detalles, ¿no? Es decir, obviamente que a Lionel Messi no le gustó nada recibir el Balón de Oro, pero porque él quería levantar la copa, pero es así, el fútbol tiene estas cosas, ¿no? Sí, tiene lo bueno y lo malo. A los otros equipos, cuando Argentina lo ganó por la sobrehora, los equipos se ponían muy mal. Pero la Argentina llegó a la final, no es nada. 24 años, hay gente que no vivió nunca una final y por primera vez lo pudo vivir. Y lamentablemente lo que sucedió después en el festejo queda atrás, porque mucho destrozo en la ciudad de La Plata, pasó mucho accidente, cosas rotas, y no quiero decir en Capital Federal, fue peor. Pero Argentina hizo festejar, y si tendríamos la copa era bien, así que eso era muy importante, no solamente para Argentina sino para el mundo. Que miró a la Argentina y sabe que tiene equipo y que es uno de los equipos de fútbol más importante, uno de los mejores, el segundo de la tabla de FIFA, no es nada menos, así que muy bien para la Argentina, y ahora esperar 4 años más a trabajar, a analizar, y bueno, ya con el tiempo vamos a ver si hay incorporaciones nuevas, si hay nuevo técnico, porque se está hablando de la despedida ya de Sabella, pero bueno, eso se va a dejar atrás, y Argentina, quiero decir, que se viene la Copa América, así que bueno, vamos a ver, no es lo mismo, pero Argentina lo puede ganar, y Argentina es el mejor de América, porque el primero es el mejor, así que muy bien para la selección, nos representó bastante bien a nuestro país, y bueno, esperemos que tengamos a estas grandes figuras que tiene la selección dentro de 4 años. Para el Mundial de Rusia, que se viene en Rusia el próximo Mundial. Exactamente, eso es lo que iba a decir. El próximo Mundial, el 2018, se va a estar organizando en el país, en Rusia. Así que bueno, lleven poncho, lleven café, lleven muchas cosas, porque ahí es mucho frío, otro clima, otra historia, ¿no? Digamos. Otra cultura, bueno, digamos, que sí. Tiene. Bueno, por ahí también para destacar, ¿no?, que estuvo jugando ese fin de semana por el tercer lugar, estuvo jugando Brasil frente a Holanda, donde bueno, ganó el equipo de Holanda por 3-0, le ganó a Brasil, así que Brasil quedó cuarto. Argentina quedó segunda y Alemania quedó tercera. Así que bueno, estuvimos ahí más o menos repasando lo que pasó el fin de semana pasado. Y bueno, contentos también porque el fútbol no acaba, el fútbol no termina. Así que bueno, hubo partidos durante la semana. Arrancó el día martes, ¿no?, con un partido bastante interesante entre la pretemporada y partidos por ahora comenzó la Copa Argentina. Ayer ganó San Lorenzo 2-0. El día anterior jugó Lanús, que perdió 1-0 contra Atlético Mineiro, ¿no? Por la Supercopa Sudamericana. El partido de ida. Ahora quedan 90 minutos que se van a estar jugando la semana que viene en Belo Horizonte. Y también otro de los cotejos que se estuvo dando, ¿no?, un partido amistoso que jugaron en River, que jugó contra Millonarios allá en Perú, ¿no? En Colombia, que terminó empatando 2-2 y perdió por penales, algo así. Sí, perdió por penales, sí, como vos decís, mi querido. Y después, bueno, también noticias que tienen que ver con el ámbito local. Sí, ¿no?, también hay que hablar de Boca, que también perdió con Boca Unidos. Con Boca Unidos 2-0. Y no, lo que tiene que ver con respecto a lo que está sucediendo en Independiente, ¿no?, con la salida de Omar De Felipe. Ahora está Altamirano, el nuevo sucesor del Rojo de Avellaneda. Y bueno, el mercado de pase que todavía no está cerrado, pero hay clubes que ya están, ¿no?, como mirando algunos jugadores. Jugadores que se volvieron a sus clubes de préstamos anteriores. Vamos a estar seguramente repasando un poquito eso. Y bueno, todo lo que va a suceder de acá en más con respeto al fútbol. Sí, Miguelito, déjame remarcar que esta semana se confirmó la salida de Román Riquelme de la Boca, digamos. Se despidió de su propia casa para volver a su club, que lo vio nacer, que lo vio dar su lugar en el fútbol, al conjunto de Argentinos Juniors. El día de ayer fue confirmada esa noticia, muy sorprendente para los hinchas de Boca, pero bueno, estaba en muchas cosas, estaba en duda si iba a seguir o no, pero bueno, el día de ayer se confirmó que Juan Román Riquelme va a ser el nuevo jugador de Argentinos Juniors. Va a ser presentado el día domingo, así que los hinchas de Argentinos Juniors que estén dando vuelta por ahí y no lo saben, bueno, el día domingo va a ser presentado como el nuevo jugador del conjunto de Argentinos Juniors. Bien, ¿queda algo más? Sí, después de remarcar en los demás equipos que se están preparando, Y bueno, como hay refuerzos en distintos equipos, no solamente en Boca y en River, en los demás equipos que se están preparando, porque se viene Copa Libertadores, se viene un torneo muy importante de la Primera A. La semana que viene también arranca, creo que también el 2 de agosto arranca la Copa Sudamericana también, donde hay equipos argentinos. Y bueno, ahora seguramente vamos a estar desarrollando, pero por lo pronto vamos a un temita musical, ¿les parece? Mientras tomamos un matecito más. Y dale, dale, sí, cómo no. Enseguida volvemos. ¡Documento! Vamos a ya prácticamente cerrar con hoy vamos a estar cerrando un poquito más temprano porque acá nuestros compañeros tienen cosas que hacer. En el caso de Lucas tiene que ir a un cumple y la otra compañera se tiene que ir. Julia tiene una reunión a las 8 y bueno, así que quiero, vamos a decir que vamos a hacerle más cómoda a ella y que después no salga la apurada porque así llega con tiempo justo y llega muy bien a la reunión. Así que vamos a seguir con más información. Vamos a estar hasta el cuarto, un poquito más, así que no nos vamos a pasar de las 7:30, pero bueno, vamos a tratar de terminar justo. Bueno, vamos a informar un poquito del tenis, vamos a dejar un poquito el fútbol, vamos a dejar un poquito el taekwondo, todo lo que hablamos, y vamos a pasar al tenis porque jugadores muy importantes que están creciendo mucho, están jugando torneos internacionales, como lo está haciendo Leo Mayer, que bueno, venció esta semana al serbio Sudan Lavic, que le venció por 6-1 y 7-5, solamente 2 sets. Estuvo haciendo este partido. Fue un partido bastante cómodo para este jugador Bayer, que está haciendo un gran trabajo el correntino. Viene de jugar una semifinal también en Wimbledon. Viene un gran trabajo. Y bueno, continuó con su racha positiva. El chacarés ya se metió en semifinal de ATP 500 de Hamburgo. Así que a las semifinales no se llega nunca. Y bueno, se llega, pero se llega con jugadores complicados. Y bueno, Leo Mayer está haciendo un gran trabajo y ya se metió en las semifinales del ATP 500 de la ciudad de Hamburgo. Hablando un poquito más de Hamburgo, vamos a hablar un poquito de Mónaco, del Pico Mónaco, que no pudo con Seppi en un partido racismo, digamos, que tiene 6-1, 6-0 y 7-6. Fue un partidazo que jugó Mónaco contra el italiano, pero no pudo. Así que la eliminación lo va a dejar afuera del ATP de este torneo, que por primera vez queda afuera después de su último esta racha negativa que tuvo Pico Mónaco fue en mayo de 2006. Así que mirá todo lo que pasó. Y bueno, lamentablemente se quedó afuera de este torneo muy duro que tiene el tenis mundial en la ciudad de Hamburgo. Y una noticia que no es del tenis, pero el mejor jugador del mundo, digamos, que tiene el tenis es Djokovic, Miguelito, no, que veo una foto muy sorprendente, muy lindo para este jugador, porque se va a casar con su gran amor, como lo dijo acá en los periodistas de Olé, como lo dicen internacionalmente en todos lados, con una chica muy linda. Ahí la foto estamos viendo, que se llama Helena, y espera un hijo, así que muy bien por este gran jugador que tiene el tenis mundial, que es Novak Djokovic. Así que muy bien por este jugador que espera un hijo y que esperemos seguramente lleve la misma sangre y ese tenis que tiene el serbio. Bueno, un poquito del tenis, vamos a pasar un poquito de lo que está sucediendo en este mundo internacional con los argentinos, porque el chino Maidana se prepara para la revancha. Esta semana estuvo haciendo una conferencia de prensa con este peleador que parece un personaje, este peleador es el Mayweather, que bueno, esta semana estuvieron haciendo una conferencia de prensa y casi se agarran las piñas, muy dura tuvo esa conferencia. Creo que Mayweather fue a provocar un poquito al chino, y el chino es un tipo muy nervioso, no le gustan que lo pongan, no lo jodan, digamos. Y bueno, se está preparando muy bien el chino, dijo que físicamente está bastante bien y bueno, no quiere perderlo la revancha. Y bueno, esa revancha va a ser el 13 de septiembre, y bueno, parece que ya empezó esa revancha del chino y Mayweather, así que de a poquito se está preparando este gran peleador, ya mundial, campeón mundial, y bueno, está representando muy bien a nuestra selección argentina en el boxeo, como estamos hablando acá del chino Maidana, que espera una revancha que creo que va a ser muy dura, y esperemos que traiga la victoria. Bien, luego pasado el informe, recordad que para hacer pedido por el tema de las pizzas, lo podés hacer al 15 50 83 535. Ahí los chicos ya están en el local, así que hacé tu pedido a través de la línea de comunicación, y también si no la línea directa al 461 2733, pero por ahora momentáneamente no va a estar funcionando. Y bueno, eso, así que si querés hacer algún pedido, que ya prácticamente estamos casi terminando y cerrando el programa, bueno, si querés mandar algún saludito a tu amigo en especial, aprovechar para dedicarle algo que quieras comentar o pedir algún tema, también lo puedes hacer a esas vías de contacto, ¿sí? Si no, a través de radiolacharlatana@gmail.com. Le vamos a estar mandando saludos también a una compañera que estuvo dentro de nuestros trayectos de lo que fue Mansión Obrera acá en los inicios. Estamos hablando de Dani Ventugruso, que hoy está cumpliendo años, así que un gran saludo para Daniela, una gran compañera que estuvo acá transitando las calles newyorkinas, que hoy está cumpliendo años, así que un gran saludo. Bueno, sí, de mi parte también dedicarle, así como Miguelito, a todos los amigos, porque acá en la radio somos todos amigos, o si no somos amigos, no sé, pero no creo que sea así, creo que todos somos compañeros, somos amigos. Y bueno, espero que tengan un gran día el día domingo, que el día domingo seguramente se van a reencontrar muchos amigos y van a querer pasar de maravilla ese día que llega una vez por año, pero siempre se la pasa bastante bien ese día, así que el día domingo, feliz día para todos los amigos y todos mis amigos que están acá en el barrio y bueno, los que nos escuchan por internet. Bueno, Miguelito, ¿qué te parece si cerramos? ¿Querés, te queda algo más por informar? O no sé, como quieras, porque no, tenemos que ir un poquito más temprano, pero sí, más que nada, bueno, agradecerle a toda la gente de siempre por el aguante, por el apoyo, a la gente que nos sigue por internet, a la gente del barrio, a los que nos escuchan. Ahora no estamos momentáneamente saliendo al aire, pero sabemos que hay mucha gente que sintoniza la radio aquí en el barrio y en los alrededores de nuestra gran ciudad. Bueno, a todos ellos un gran feliz día del amigo. Y bueno, Dios mediante nos volveremos a encontrar dentro de 2 semanas, ¿no? Después de las vacaciones. Así que bueno, tenemos 2 semanitas para descansar, ¿no? Para disfrutar, para hacer algunas cosas que por ahí no la estamos haciendo por cuestiones de tiempo. Y bueno, también 2 semanitas para, bueno, estar juntos, digamos, ¿no? Estar con la familia, estar con los amigos. Así que bueno, aprovechar estas 2 semanitas que son realmente muy importantes. Y bueno, decirle a toda esa gente que nos vamos a estar reencontrando dentro de 2 semanas y agradecerles por la fidelidad de siempre. Así que bueno, a nuestra operadora, a todos. Así que nada, felices vacaciones, feliz día del amigo y gracias a todos. Bueno, Miguelito, de mi parte, bueno, desearte un feliz día del amigo. Es un gran amigo, un gran compañero, a mi compañera que tenga un gran día del amigo, bueno, que tenga un gran viaje. Me estuve enterando que se va a Bariloche con su familia, así que disfrutalo al máximo y bueno, pasala de maravilla, descansar. Y bueno, nosotros también nos reencontraremos después de 2 semanas. Seguramente vamos a tener nuevas noticias, nuevas cosas, y que vamos a aprovechar estas 2 semanas para descansar, para disfrutar un poco con los amigos, sí. Salir, más descansar, que viste, es muy movidito la semana, con mucho frío. Bueno, ahora aprovechar estas 2 semanas y bueno, después de 2 semanas estar a full para empezar de nuevo la radio, porque 2 semanitos pasan volando, pero hay que aprovechar día a día estos días que tenemos de vacaciones. Así que un saludo grande para mis compañeros, para el Wichi, para todos los que hacen el aguante y hacen el esfuerzo para nosotros estemos al aire. Por ahora vamos a estar al aire por acá, pero capaz entre 2 semanas tengamos grandes noticias y estaremos haciendo la información no solamente por internet y por la calle Nueva York, sino para toda la ciudad de Briso, que nos está extrañando mucho, que no nos escucha por el real, pero nos escucha por internet y nos está haciendo el aguante viernes a viernes. Así que un saludo grande para mi familia, un saludo grande para todos. Así que felices vacaciones, pásenla lindo. Y bueno, amigos, nos encontraremos entre 2 semanas. Esperemos estar bien y bueno, disfrutar y bueno, nada más. Así que espero que les haya gustado este programa, que lo hacemos como podemos, salimos como también podemos. Y bueno, si los chicos están entrenando, se están preparando, esperemos que sigan así. Voy a ver si puedo aprovechar estas 2 semanas para ir a jugar al fútbol con los chicos. ¿Sí? Si están ahí a punto, voy a aprovechar. Así que muchísimas gracias a todos. Y bueno, felices vacaciones, amigos. Así que saludos. Y bueno, un saludo para mi familia, para todos. Así que un abrazo grande. Basta de palabras. Hoy no vamos a tener a gladiadores. Entonces nosotros vamos a cerrar este programa, vamos a cerrar la radio. Y bueno, a todos los que trabajan todos los días, descansen, tengan una gran vacaciones, aprovechen estas 2 semanitas y bueno, después estar al 100% para seguir con sus actividades. Un abrazo y bueno, muchísimas gracias y bueno, nos despedimos. Así que vamos con el último musical, el último temita de la radio. Así que, ¿cuál vamos a pasar? La Liga. La Liga, mirá qué tema. Mirá, así para que nos vamos muy contentos y muy emocionados, así que bueno, así que así arranca el fin de semana aquí en La Charlatana. Así lo despedimos de aquí, de nuestro programa de La Nueva Deportes, y así nos reencontraremos la próxima vuelta. Que me quede.